25 y 26 de mayo, Valparaíso. Encuentro. Vida. Cuerpo. Territorio. Propuesta frente a la devastación. Partimos con el segundo bloque ya de este programa de Aire Puro y tenemos acá a nuestra entrevistada Nelly, que nos va a contar un poco sobre la actividad que estamos transmitiendo, pero además ¿por qué surge esta necesidad de articularse y por qué estos temas. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Aquí estamos en este encuentro de vida, cuerpos y territorios, y le pusimos también una propuesta para ante y frente a la devastación, porque como dijimos al principio del día, casi todas las personas que estamos en esto que llamamos Cawin trans interseccional, veníamos de naufragios, o sea, de frustraciones, intentos fallidos, de muchas otras cosas. Entonces, la idea nuestra era, desde todas estas violencias que habíamos sufrido dentro y fuera de la institucionalidad, con las corporalidades que teníamos, etcétera, y constatando cada día que la devastación tenía cara y cuerpo medio deslocalizado, pero finalmente lo tenía. El extractivismo se nos apareció como un elemento que aunaba todas estas violencias como para pensarnos en un proyecto político posible. Entonces, lo que hicimos fue, ¿qué tal si nos encontramos con otros y otras que también le puede generar algún sentido como para reflexionar y encontrarnos algunas ideas que podrían permitir esta articulación que andamos soñando? Era como un poquito eso la idea que recuerdo por allá, quizás noviembre o diciembre del año pasado. Ya los encuentros me empezaron a hacer como en enero. En principio este encuentro lo íbamos a hacer en marzo, luego apareció mayo, y bueno, y ya, ahora lo hicimos. Todo está hecho a mano, o sea, eso significa mucha motivación, mucho corazón, y nada de lucas por ninguna parte, ¿no? Y eso yo creo que nos da amplia libertad como para hacer, decir y estar en este espacio. Muy interesante. Para quienes no están en este encuentro, pero les gustaría saber un poco cómo está funcionando en la práctica, algo que a mí me parece bien interesante y que quizás podrías ahondar un poquito más, es la dinámica que se está dando dentro del encuentro. No es el típico expositor o expositora que nos viene a contar sobre un tema, sino que ustedes lo llaman un facilitador o facilitadora o facilitadora. Y después, en realidad, no iba a enfocarse tanto en eso, sino que en lo que venía después, que quizás nos puedes contar un poco. Sí, también pensamos mucho en la metodología, porque también estábamos un poquito cansadas y cansadas de mucha exposición y poca articulación. Sobre todo en esto de darnos los tiempos para pensarnos juntos y juntas. Sabemos que los conocimientos estaban situados, están por ahí, dando vuelta, y si los necesitamos, los llamamos y ya. El tema es que consideramos que también la metodología tenía que estar centrada en eso. Entonces el trabajo, si ustedes ven, la mayor cantidad de tiempo va a estar en la discusión, discusión de grupos. Entonces dimos un tiempo como para que las personas que nos vinieran a mostrar, más o menos desde las cosas más conceptuales hasta las cosas más prácticas, que les llamamos facilitadores y facilitadoras, y luego trabajo de grupo, y esos trabajos de grupo van a implicar una reflexión sobre tres preguntas en general que cada una de las mesas va a tener. Son tres mesas. Ahora estamos trabajando, ahora en esta mañana, aquí en paralelo se está trabajando los grupos, son cuatro grupos, que están trabajando sobre la mesa de territorios, que es la primera mesa. Luego en la tarde va a venir otra mesa que también va a tener la misma modalidad, van a ser facilitadoras, facilitadores, y luego trabajo de grupo, y esa mesa se llama Cuerpos. Y mañana en la mañana va a estar las propuestas de vida, que también van a tener la misma metodología. Entonces la idea es que hoy día trabajemos sobre lo que está pasando tanto desde las lógicas del extractivismo, que acontece con todo eso y cómo lo estamos viendo en la tierra, en el cuerpo, en las relaciones humanas y no humanas, digamos, de esta situación que estamos enfrentando. Entonces, por eso la metodología es así. Entonces, ahora viene, después del trabajo de los grupos, viene el plenario y cerramos en la mañana con ese plenario. Luego nos damos una pausa para comer juntos, conocernos un poco más, y luego en la tarde seguimos. Y al final del día de hoy vamos a tener también un aporte que ha sido súper bonito, que es la obra de teatro Freirina, que va a estar a las 8 para todas las personas que estén participando en este encuentro, que también tiene que ver exactamente con el tema que estamos convocando, que es el extractivismo. Eso, más o menos. Oye, Nelly, y a ti justamente te tocó ser una de las facilitadoras de la mesa de territorios. ¿Te gustaría contarnos a grandes rasgos de qué se trató? Sí, de nuevo. Mira, les expongo. Tuve 10 minutos. Bueno, la idea era, bueno, la tarea que me encomendaron era poner en la palestra ahí algunos conceptos fundamentales. Y uno de los que discutimos un montón de cómo le llamábamos a este sistema depredador, si era capitalismo heteropatriarcal, si era heteropatriarcado capitalista, si era capitalismo hetero, etcétera. Ahí jugamos con todas las posibilidades. Claro, Capicúa. Y luego llegamos a que el orden no era casual. Entonces, por eso le pusimos a este sistema heteropatriarcado capitalista. Y que este heteropatriarcado capitalista tenía toda una base que permite entender por qué se transforma en un sistema biocida, es decir, que está es un sistema de muerte, en definitiva, de todo lo que está existiendo, de acumulación de capital sin duda, pero con una estructura también de un régimen heterosexual, un régimen que también impone los binarismos, impone las lógicas de un capital de acumulación de unos pocos por sobre otros, el principio de jerarquía lo lleva todo el tiempo, este sistema también es racializado, es de clases, entonces tenemos una devastación que tiene nombre, ¿no? Ahora, claro, es una opción política ponerle un nombre como este, ¿no? Porque, como les digo, fue una discusión más o menos interesante la que se dio, y puede tener retractoras, sin duda, pero en principio nosotros estábamos en eso. Entonces me tocó un poco clarificar eso y clarificar qué significaba los extractivismos, qué estaban implicando. Entonces lo puse desde la lógica de entender el extractivismo desde la colonialidad, la colonización. O sea, ahí lo ubiqué desde 1492, que este territorio llamado Abya Yala ha sido expoliado, ha sido saqueado, primero saqueado por Europa para constituirse como Europa. Todas las grandes riquezas fueron extraídas de acá, y por lo tanto la lógica de violencia se instaló como una posibilidad, y hoy día le llamamos a esa acumulación por desposesión, que nos pareció también un concepto interesante, que no es el tipo de acumulación que llevaban los españoles o los portugueses cuando llegaron a invadir acá, sino que era otro tipo de acumulación, es otro tipo de acumulación que incorpora también las formas legales e ilegales de saqueo, como para la acumulación de capital, y eso significa un nivel de plusvalía, de ganancia, que les permite entonces seguir acumulando riqueza, ¿no? Esta riqueza que casi es más financiera que otra cosa hoy día, bueno, y ahí se puede entrar a otros temas, pero en definitiva eran como poner algunos conceptos fundamentales. Bueno, vamos cerrando entonces este bloque. Muy interesante lo que... Ahí está, un poco lejos del micrófono. Muy interesante lo que nos contaba Nelly. Muchas gracias. A mí, yo quiero resaltar también dos conceptos de tu facilitación, que me pareció muy interesante, que es la idea de que... bueno, cómo se estructuraba o cómo funcionaba Yala, hablando como de propuestas frente a la devastación. Tú nos hablaste sobre interdependencia y ecodependientes, que también saberse ecodependientes significa otra relación con la naturaleza y con los lugares donde habitamos. Si quieres agregar algo cortito para ir cerrando. Sí, tenemos que tener un poquito más de conciencia que no somos quienes estamos demandados a extraer de lo que llamamos naturaleza, porque nosotros somos también parte de eso. Nosotros somos parte de la tierra, no somos quienes estamos observando la tierra, sino que somos parte de la tierra. Por lo tanto, cualquier daño que se le haga al agua, al aire, a la tierra, a los animales, etcétera, nos estamos devastando a nosotras y a nosotros mismos. Por lo tanto, la conciencia de tener ese lugar es absolutamente revolucionario en esta conciencia de muerte que tiene este sistema, donde nos ubica todo el tiempo como si fuésemos sobre, estuviéramos en un lugar superior a la tierra, al territorio y a lo no humano. Y no es así. Entonces, por eso nos planteamos que también tenemos que recordarnos que somos interdependientes, que siempre dependemos desde antes de nacer de otros y otras, y además somos ecodependientes en términos de que esta tierra puede seguir funcionando sin nosotras y nosotros. Y ese nivel de conciencia lo tenemos que tener. La tierra se puede restaurar a sí misma. Nosotras y nosotros nos vamos a morir si seguimos devastando. Entonces tenemos que tener conciencia de quién lo está haciendo, cómo lo está haciendo y qué aporte desde las cuestiones chiquititas y grandes que estamos haciendo, estamos contribuyendo a ese sistema. Entonces la pregunta es, ¿qué vida es la que queremos sostener en definitiva? ¿Esta que nos está devastando a todos y todas u otra? Entonces, ¿cuál otra? Bueno. Muchas gracias, Brunelli. Chiquillas, ¿les gusta o han escuchado Chocolate Remix? Supongo que no sí. ¿No lo has escuchado? No, no lo he escuchado. Ah, entonces ahora, po. Este es el momento. Muchas gracias, Nelly. Nos vamos a ir ahora a una pausa musical, pero además de eso, vamos a escuchar unos reportes que mandaron del Maule, porque tenemos corresponsables en el territorio, y nos van a contar de que se está haciendo un foro panel de las implicancias del Tratado Transpacífico en la región del Maule. Esto es más académico, pero bueno, ¿por qué no? Si a las finales todos los frentes tienen que actuar al respecto de todo, ¿cierto? Y después vamos a escuchar a un poeta popular que nos está mandando décimas, que en esta semana nos mandó No Queremos TPP. ¿Ya? Así que vamos a escuchar esas dos cositas. Sí, está bonito. Y además las radios que nos retransmiten, que siempre les mandamos saludos, particularmente a la radio Lafkenche, aquí en el Litoral Central, 87.5. Que ahí hay una radio evangélica que se le mete, pero hay que hacerle la contra. Y nada, pues muchas gracias, chiquilla, muchas gracias, Nelly. Nos escuchamos entonces. Esto es Aire Puro, pero en realidad es Red de Medio de los Pueblos, pero en realidad es Cuerpo, Vida y Territorio. Todavía no entendieron cuál es el límite. Para nosotras está claro.